es adorarme, es engañar. Solo vengo a decir que me alejo, que me voy para nunca, nunca más regresar. Solo vengo a decir que me alejo, que me voy para nunca, nunca más regresar. Sincero.